su economía por décadas, como China, y compárenlos con las estadísticas sociales de la India. Claro. Estos dos grandes territorios fueron saqueados a comienzos del siglo XX, despedazados, y ambos después fueron estados aparentemente soberanos, pero uno tiene indicadores interesantes hasta en el medallero olímpico, y el otro, con la misma cantidad de habitantes, ¿no? Exactamente la misma cantidad de habitantes, porque India alcanzó a la China, en eso sí, tiene indicadores peores en todo. Entonces, ¿fracasó el socialismo? No, el socialismo, hubo corrupción, hubo declive, sobre todo en los años 80 y 90, terrible, pero no se escapó China en ese momento, ¿no? Pero es muy claro que la huella del socialismo mostró una cosa que había dicho un periodista francés en el año 20, cuando fue a la Unión Soviética. Visité el futuro y funciona. Este es un debate fundamental, que la crisis ambiental lo pone al rojo vivo. No hay forma, se reúnen los ricos en el mundo, hacen foros, hablan de la reducción de la emisión de carbono para el año 2050, y mientras tanto los desastres los paga el pueblo. Pero las islas de privilegio que ellos se crean no duran, no duran. Claro, claro. Se van hundiendo también en eso. Eso para mí es un elemento fundamental. Sí, sí, sí. Del capital. Gonzalo, pues parece que estás hablando muy cerca del tubo, que por eso está haciendo un ruidito allí, ¿no? Bueno, solo ¿está eso. Bien? Pero claro, este es el marco, pero entramos incluso en esta temática que abordó la Unidad Popular en estos días, ¿no? Que me parece muy importante ponerla en ese marco que vos estabas diciendo, Marcelo. Sí, pero hay otros dos factores mundiales que también explican la situación mundial, la situación nacional. En primer lugar, el desmantelamiento de los estados de bienestar. Si la línea es, bueno, está en épocas en que hubo un fuerte movimiento obrero en el mundo, que no había tanta dirección oportunista, bueno, en ese marco se dio concesiones en algunos países como Suecia, como Gran Bretaña, no en Estados Unidos, pero hubo en muchos países que se crearon estados de bienestar. En Estados Unidos la lógica era otra, vamos a tener empleos y entonces que el empleador pague la seguridad social. Pero en países como Suecia, y nada menos que Gran Bretaña o en Australia, hubo un estado de bienestar, se le dio mucha protección a la mamá soltera, al desvalido, todo eso se saca. El problema de la seguridad social en Uruguay, el desmantelamiento de la seguridad social, expresa una tendencia mundial. Yo creo que esto también es importante para entender incluso el formidable documento que acaba de redactar la Unidad Popular. La lucha por la seguridad social es una lucha frontal contra los designios esenciales del sistema. Gonzalo, buen día. Buen día, Marcelo. En ese justamente documento que haces mención de la Unidad Popular, en este mensaje emitido en las últimas horas, dice que la rendición de cuentas enviada por el gobierno busca consolidar el ajuste instrumentado con la aprobación del presupuesto quinquenal. Se reduce todo, se privatiza, se ataca la seguridad social. Claro. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, vos sabés que yo no integro el coordinador de la Unidad Popular, porque por estatuto el coordinador nacional de Unidad Popular es la coordinación de los partidos políticos que integran la Unidad Popular. Pero yo sigo profundamente de cerca todo y nunca me sentí más orgulloso de integrar la Unidad Popular. Tengo una confianza tan grande en lo que la Unidad Popular va resolviendo. Pero nunca vi un documento tan pocas veces vi en el plano económico y social un documento tan íntegro, tan coherente como este documento de la Unidad Popular, que yo exhorto a todos los oyentes y a todos los amigos a leerlo con muchísima atención, porque creo que mete directamente el dedo en la llaga de lo que es esencial. Es decir, ahí en el documento tú lo que te das cuenta es el mecanismo global, coherente, absolutamente coherente, como un mecanismo de relojería, de cómo se van desmantelando a nivel uruguayo. Es una radiografía tremenda. Sí. Cómo se van desmantelando a nivel uruguayo, de Estado uruguayo, todos aquellos mecanismos que ya habían sido afectados por las políticas irresponsables en el plano social de los gobiernos anteriores, habían debilitado, y que podríamos decir que este documento hace la radiografía final. Nosotros también tuvimos nuestro estado de bienestar en tiempo de las vacas gordas, tuvimos sí. nuestro estado de bienestar. Es decir, se hicieron concesiones y la clase obrera y el pueblo uruguayo logró conquistas muy importantes. El Frente Amplio no supo administrarlas, porque en una época de gran ofensiva de las transnacionales, inclinó la cabeza ante las transnacionales, lo cual no significa que haya hecho todo mal. E incluso el despeñadero fue más lento. Ahora es a toda velocidad. Y el documento saca esa radiografía. Y con esa radiografía, que es una radiografía de muerte, quizá lo que no se ha hecho especial énfasis es en la ecografía de lo que nace. Porque es increíble, todos estos procesos generan en el mundo una agudización de la lucha de clases. Y esa agudización de la lucha de clases genera que aquellas rocas que quedaron, que sobrevivieron a la tormenta, aquellas estructuras pequeñas que incluso pueden haber tenido un retroceso electoral, hoy son absolutamente imprescindibles, y para muchísima gente que piensa, se dan cuenta que es el único camino, que no se trata de mejorar el capitalismo, sino que se trata de un proceso de cambios profundos hacia la liberación nacional, o sea, hacia un Estado soberano con control popular, y que ese camino es el único posible, lo cual no significa que la unidad popular sea la única vanguardia. Significa que la unidad popular es un embrión, o hay otros grupos sociales y en la lucha social que están pensando en la misma dirección, hacia un camino de colisión con este modelo donde, como dice Eduardo Rubio, vienen por todo. A mí me parece que esa es la esencia del documento. Y el tema de la seguridad social gira como un elemento, como una dirección principal del golpe, en el marco de lo que es el presupuesto, de lo que es la LUC, que ojalá hubiéramos podido debatirla en más ámbitos en su totalidad, sí. y de lo que es la política día a día del gobierno. Sí. Ahora, todo esto muchas veces se disemina un poco, no se ve tan claro, por algunos elementos de diversión ideológica que ellos usan, y diversión política, diversión en el sentido de separar, sí. de disimular el golpe principal. Y el tema de la pandemia, claro. ha generado también como una especie de máscara. Eso te iba a preguntar justamente. De lo que realmente está pasando. Claro. Porque la pandemia a nivel mundial ha puesto en evidencia una vez más lo que es el, como fue la crisis ambiental, todo lo que significa el capitalismo, es decir, todos esos campos de concentración para cerdos, para pollos, que también lo tenemos desgraciadamente en nuestro país, lo vemos en campaña, ¿no? Es decir, esos campos de concentración donde los bichos tienen cada vez, están más inmunodepresivos, indefensos, y que es la fiesta a nivel mundial de los virus y de su mutación. Pero por otro lado, evidencia una cosa que Joe Biden no se dio cuenta cuando lo dijo: si nosotros abolimos las patentes de los laboratorios, la gran mayoría de los países pueden producir su propia vacuna. Y no tuvo Joe Biden, no tuvo ninguna suerte. Sí. Así seguimos dependiendo de las vacunas que producen los laboratorios y que no comparten sus principios, o que son de una alta sofisticación. Si no pudo Joe Biden, imagínate. Claro, no pudo Joe Biden con las transnacionales. Seguro. Es lo mismo que le pasó a Angela Merkel con el cambio, sí, climático. Es cierto. No mandan, exacto, son sirvientes de las transnacionales. Los estados pasan a ser sirvientes de las transnacionales. O sea, si será importante la batalla que libra en este momento Bolivia, que libra en este momento Perú, y que nosotros nos afrontamos a seguir peleando por la soberanía del Estado. Decimos liberación nacional, a veces como una frase que se gasta, porque la usan muchos que no deberían usarla, claro, o que ya no deberían usarla, pero la liberación nacional, o sea, un Estado soberano, sí, con control popular, sigue siendo la esencia del primer, sí, tramo de un paso hacia el socialismo, que es la única salvación del planeta en este momento, muy una bien. Sociedad socialmente solidaria, pero además ambientalmente sustentable. Y eso solo lo puede hacer un Estado popular, y jamás las transnacionales. Te leo un mensaje y hacemos una pequeña pausa para hacer bien. Un bloque más. Dice un mensaje que manda Fernao. Al escuchar al maestro Abella sobre el devastador efecto del neoliberalismo en la naturaleza, me viene a la mente un artículo que leí en Democracy Now! En Estados Unidos sobre los mega ricos interesados en vivir fuera de la Tierra como plataformas en el espacio y venir a la Tierra de vez en cuando. Jeff Bezos tuvo el tupé de agradecer a los empleados y clientes de Amazon por el viajecito al espacio que costó cientos de miles de dólares. Cambio chico para Bezos, dice Fernao, que manda saludos. Hay un audio también que manda Marcelino. Estoy escuchando al dirigente ahí de Unidad Popular. Pero yo me pregunto, y que tú me hagas, es cómo podemos hacer para crecer, porque de nada nos vale que sigamos hablando y hablando si no convencemos a la gente para que nos apoye. Digo, yo no entiendo, no sé cómo es, pero es que aparentemente mucho es muy claro. Buscar de qué manera se le puede explicar a la gente para que vea que están votando contra sí mismo la gente de las ollas. Acá hay una olla, de otra vuelta decía una olla, mi hermano tiene una olla, es religioso, tiene una olla. Ahora se está cansando, ya, si vienen los pobres y quiere que a la hora esté ahí, dice, yo hago lo que puedo. Y bueno, pero bueno, muchísimas gracias. Me gustaría saber cómo se puede hacer. Que como estamos, ya sabemos. Bueno, Gonzalo, esta pregunta que es histórica, ¿no? Genial. Siempre, ¿cómo si es tan claro, la gente no se da cuenta? Sí, el problema es esto. El bombardeo de la propaganda no es solo una defensa directa del sistema. También el mensaje indirecto de desaliento y el mensaje sutil de que no existimos. En la primera vez que yo me presenté como vocero de la Unidad Popular, Andebu organizó un encuentro de los presidenciables. Cierto. Donde yo pude expresar la posición de la Unidad Popular. Y detrás de mi intervención había un equipo de gente que por correo electrónico, en cada pausa, me daba orientaciones para lo que decir. En esta segunda elección ellos aprendieron. Y no existimos. No tuvimos ninguna instancia de confrontación presidencial. O sea, nos van cerrando para hacernos invisibles. Incluso es muy cómodo decir la derecha es el gobierno, la izquierda es el Frente Amplio, claro. Que está también al servicio de las transnacionales en su dirección, a pesar de que su base social, lógicamente, son nuestros hermanos, ¿no? Nuestros hermanos de lucha. Pero hay un elemento que a mí me enseñó la pandemia. Nunca hubo un escenario más adverso para los de abajo que cuando no puede haber reuniones barriales, no puede haber movilizaciones, todo se reduce, todo es un problema de aforo. Y el aforo nos impide el método que tradicionalmente tuvo la izquierda cuando los primeros dirigentes obreros de 1900 se subían a un cajón para hablar a la multitud. Claro. Entonces nos falta eso. Pero yo descubrí, primero, bueno, ni que hablar la importancia de esta radio, ¿no? Y de la visión política revolucionaria de los que la defendieron a capa y espada, ¿no? Pero cuando todo es virtual, hasta tu centro de trabajo se vuelve virtual, tu centro de estudio se vuelve virtual, que nos desarma la posibilidad de trabajar sobre el estudiantado y sobre las organizaciones sociales, cuando pasa todo eso, hay una cosa que no puede ser virtual, que es el barrio. Entonces, en los momentos de mayor adversidad, la inserción barrial de cada uno de nosotros para el trabajo, detectar además, hacer un diagnóstico del barrio, ver cómo se mueve la información en el barrio, cómo circulan los centros de formación de opinión, que de repente es un bolichero, de repente es una señora que atiende un almacén y que recoge y difunde niveles de información que circulan después. Es decir, ¿qué papel juega la parroquia local? ¿Qué papel juega el club de baby fútbol? Sí. Ese censo es el que nos da la capacidad de organización. Desde luego, es el segundo paso. Lo primero es la organización del frente político, ¿no? Y la estrategia. Pero la inserción barrial es en el único lugar donde nadie nos puede hacer virtuales. Ahí somos gente real. Y en el barrio, la capacidad de movernos, de entender, no solo compartir hombro con hombro las luchas, las demandas, las necesidades, sino además tener la sensibilidad de captar las necesidades sentidas. Yo recuerdo que en sociología se dice una cosa son las necesidades verdaderas de una población y otra cosa es, en ese marco, el conjunto de necesidades sentidas que uno tiene que poner en primer plano a los efectos de estructurar formas de movimiento. El problema es que atrás hemos llegado con la represión y con este golpe de este desplazamiento a la derecha, incluso electoral. Cuando yo empecé con la audición Memoria y Brújula, yo propuse que me mandaran información, hice incluso un plan de construcción de esa información, de relevamiento de cada barrio. Entonces la idea era intercambiar barrio a barrio para entender un modelo de trabajo, de diagnóstico y de intervención barrial político. Sí. ¿Y qué pasa? Estábamos tan mal en ese momento que recibí una, yo sabía que era una audiencia grande, solo 6 informes de barrio. La gente dice, ah, te tengo que mandar el informe de barrio. No me te tenés que mandar, porque yo lo que hago es, como pivot, redistribuir lo que viene entre todos los que aportan para una construcción colectiva. Y después me di cuenta que no era el momento. El momento era para que yo, vos, él, yo, tú, él, ella, nos metiéramos en nuestro propio barrio, que había que empezar por ahí. Y fíjate qué interesante, en la agrupación más cercana a mi barrio, que funciona, que se reúne de la Unidad Popular, con el compañero Miguel Argüello y otros queridos compañeros, Miguel Argüello andaba, por ejemplo, es una idea concreta, ¿no? Estaba con la idea de hacer un documento de formación política sobre el artiguismo, porque dicen, la gente se va desdibujando la verdadera esencia revolucionaria del proceso de la Liga Federal. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos Artigas como tema, partimos del supuesto de que todo militante de la Unidad Popular tiene información sobre el artiguismo, pusimos subtemas, y ahora estamos en la fase, hoy nos reunimos para distribuir esos subtemas, para que sea un trabajo realmente colectivo. Y en un barrio donde no hay tantos sectores obreros, es una agrupación de la Unidad Popular, básicamente de gente que trabaja en la docencia, encontramos un motivo para trabajar colectivamente, establecer ese folleto, después financiarlo, pero construirlo colectivamente. Y es un trabajo que se puede hacer un poco por internet, un poco en las pequeñas reuniones presenciales, pero encontramos un motivo para juntarnos. Claro. Para intercambiar y para actualizar la información. Y eso es la base de la organización UP en el barrio. Porque en última instancia, eso nosotros nos acordábamos cuando a comienzos del siglo XX, los bolcheviques decían que el periódico, aún en la situación más difícil, no era solo un difusor colectivo, sino que era además un organizador colectivo. Cuando yo oigo en otros barrios, el cerro, a mí me emociona el tema de las tortas fritas, de las busecas. Sí. Son el organizador colectivo, no son solo el difusor colectivo, no son solo finanzas. Sí, sí. Es encontrar en cada barrio el tema de organizarnos. Y las ollas populares en algún lugar son herramientas formidables de organización. Sí. Porque ahora, ¿te das cuenta, Gonzalo, que lo que vos decías, ¿no? De cómo jugó esto de la pandemia y las medidas que vinieron a partir de la pandemia? Porque eso todos siempre decimos, los seres humanos somos seres sociales. Ahora, el ser social quiere decir intercambiar directamente con las personas, no es a través de las redes, ¿no? Es intercambiar de cuerpo presente, de lo que estamos hablando. Yo he tenido el privilegio incluso de viajar por la Unidad Popular, estuvimos en Minas, estuvimos con Carlos Pérez en que no era un viaje de la Unidad Popular, pero yo no puedo sacarme la camiseta. Claro. El tema de la depresión sí, de los jóvenes, la depresión de la gente mayor, es una cosa tan angustiante. Y yo digo, ¿y por qué yo no caigo en esa depresión? Ay, yo no caigo en esa depresión por la Unidad Popular. Sí. Porque ver a los compañeros, llamarlos por teléfono, como hice al coordinador de la Unidad Popular, que no los vi, pero informé a ellos del viaje a 33, de cómo, que era un viaje por otros motivos, y que fui invitado, y que hice prensa, te da una fuerza tremenda. Oír la radio da fuerza también, pero fundamentalmente nada sustituye la acción concreta. Y la acción concreta hoy, política, tiene que ver ante todo con la inserción social. Claro. O sea, la charla política vendrá después, pero hoy, en esta situación tan difícil, donde nos desmembran, donde nos aíslan, donde nos encierran en nuestra casa, claro, la inserción social, pero la inserción social, tratando de buscar un vínculo periódico con la UP, o con algún agente del coordinador, sí, de la UP, o con algún agente que está en el frente de la lucha, junto con ATSS y FUCBAN, por la seguridad social, es decir, pero que además son de la Unidad Popular. Y sí, crear unidad popular en el barrio. Crear unidad popular en el barrio no significa una reunión de 10, significa tres personas que comparten cómo insertarse, cómo organizarse, cómo entender y cómo estar al día con los documentos que va a Bueno, Gonzalo, sí, tenemos que ir redondeando ya al final, pero hay mensajes de los oyentes. ¿Qué dice Abella del megatambo de Alejandro Bulgeroni, que ahora el gobierno le devolvió 3,5 millones de dólares, que es un multimillonario? Dice Álvaro desde Capurro. También se comunica César de Pando. Muy buenos días para todos los de La Imprescindible. Escuchando al maestro Gonzalo Abella, clarito. El capitalismo es lo más devastador, te liquida los árboles, los pesticidas que te matan la polinización. Y bueno, el capitalismo es la peor plaga para la humanidad. Desde ya, muchas gracias, saludos y abrazos para todos y todas. También un mensaje de Olga y Ricardo. Dicen, feliz jueves, compañeros de la 36. Un fuerte abrazo para el maestro y para Marcelino. Ya la máquina de la Unidad Popular está en marcha. Capaz él no se da cuenta, pero ya estamos caminando. Abrazo para todos, Ricardo y Olga, local del 26 de la Unidad Popular, Puntas de Manga, Barrio Cirilo. Esperamos al maestro en cuanto se abran las compuertas de la pandemia. Ya habilitaron las fiestas, ya habilitaron la entrada de los extranjeros. Salir es ya. Los gimnasios están habilitados, está todo habilitado ya, uh-huh, Así que creo que se va a poder rápido. Sí, pero buen tenemos día. Que aprovechar. Perdón, sí, dale. Otro mensaje, buen día. Si se votó para que no se privatizara los entes del Estado, ¿no se puede hacer nada? Eso nunca lo entendí. Disculpe la ignorancia. Dice otro oyente, que no sé si tengo el nombre, no tengo el nombre. Gerardo y Alicia, gran saludo al maestro. Además de la invisibilización, hasta los muros nos sacaron y tapan con grupos de pintores pagos por el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia, disfrazados de artistas callejeros, pero pintando temas virtuales y psicodélicos, evitando los reales de la desocupación, las ollas populares, etcétera, dicen Alicia y Gerardo. Por ahí vienen los mensajes. Bueno, la apuesta ahora es a juntarnos, ¿no? Te das cuenta que son mensajes de trabajo. Sí. Pero dos cosas. En primer lugar, por más votaciones que ganemos, si no ponemos gente en la calle, si no somos gente en la calle defendiendo eso, nos burlan, se ríen de nosotros y hacen lo que quieren. Está claro. Pero, ojo, con este avance de la posibilidad de reunirnos, tenemos que aprovecharlos al máximo, porque además, ojalá me equivoque, no sabemos cuánto va a durar. Sí. Entonces aprendimos del aislamiento. Vamos a reunirnos ya, vamos a crear organización ya, una organización, barrio por barrio, centro de trabajo por centro de trabajo, de estudio, donde podamos. Vamos a organizarnos ya y pensar cómo funcionar aún en el peor escenario. Y en cuanto a los megatambos, son parte del proceso brutal de destruir nuestra sociedad. El 70% de la alimentación mundial todavía es abastecida por pequeños productores, por campesinos. Acá no les llamamos campesinos, no sé por qué, pero son pequeños emprendimientos rurales. el 70% de la alimentación mundial. Las plantaciones, todos con sus agrotóxicos, con su alto rendimiento, no resuelven la alimentación mundial. Eso no significa que podamos caer en depender solo de la alimentación de los pequeños productores. Significa que hay que entender una política que es absolutamente contraria a los megatambos. Uruguay tiene la posibilidad de producir leche para el mundo en mucho mayor dimensión de lo que lo está haciendo hoy. El problema es que los megatambos lo saben y entonces copan, como con la lógica total depredadora del capitalismo, copan, bajan la calidad a partir de los campos de concentración de animales que ya no tienen alimentación natural y son una expresión más, incluso las concesiones del Estado a este tipo de emprendimientos supercapitalistas, es mientras matan de deudas al pequeño productor y al campesino. Es decir, son parte del mismo problema. El problema es que nuestra propuesta política es la única que entra en ruta de colisión con todo un modelo y que, como lo demostró el Parlamento cuando estuvimos en el Parlamento, no vamos a fruncir la nariz y decir todo está mal, sino que vamos a presentar proyectos posibles en este contexto sin renunciar un ápice a la estrategia general. Muy bien. Gonzalo Abella, muchas gracias como siempre. Por favor, un abrazo enorme. Hasta la próxima. Adiós.